ya está confirmada las candidatas para renovar el Consejo de la Mujer de Viedma. Fabiana Malperi está en línea con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Fabiana. ¿Cómo le va tanto tiempo? Feliz año. Hola, muy buenos días. Igualmente, feliz año. ¿No hablábamos este año? Todavía no. Solamente, nosotros habíamos contado, sí, que estaba abierta la inscripción para que se acerquen a la Junta Electoral Municipal, ahí en la calle Brown, pero no habíamos tenido la posibilidad de hablar con vos porque nos habíamos reservado el turno para hablar con Fabiana Malperi cuando se terminaron las inscripciones para saber cuántas mujeres se animaron a candidatearse. Bueno, así es, la semana pasada estuvo abierta la inscripción durante la mañana y la tarde, y bueno, se acercaron 25 mujeres en realidad a inscribirse, de las cuales una renunció el lunes pasado, y una no estaba en el padrón general, que era uno de los requisitos, porque había tres requisitos: ser mayor de 18 años, ser mujer, tener una residencia continua inmediata en la ciudad de 3 años y estar en el padrón electoral. Así que, bueno, una no cumplió con uno de esos requisitos y lamentablemente la tuvimos que bajar. Y quedaron 23 oficializadas. ¿Se ofendió la compañera que la bajaron? No, para nada. ¿Aceptó? No. Dijo, tiene razón. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno. Porque nosotros preguntamos si están en el padrón, te dicen que sí, cuando nosotros corroboramos, después chequeamos todos los requisitos, bueno, ahí salta y pero no hubo ningún tipo de problema, al contrario. Buenísimo. ¿Cuándo se hace oportunidad? ¿Cuándo se hace la elección? ¿Dónde? Y se continúa con el sistema, como se conoce todo, como el sistema de tacha, ¿no? Sistema de preferencias. De preferencias. Sistema de tacha. Bueno. El sistema de preferencia, uno va optando la que prefiere que entre. En el de tacha, tachas la que no querés que entre. Exacto. En realidad. Pero quedarían como, es al revés el sistema. Al revés, exacto. Pero son sistemas que la verdad son ágiles a la hora de la votación y son bastante buenos a la hora de la elección también de candidatos. No hay muchas ciudades que tengan en alguna oportunidad elegir a través de este sistema. Y en este sistema solamente pueden votar todas las mujeres. La elección está convocada para el 4 de marzo. Todas aquellas que hayan votado en la última elección que hubo en la ciudad de Viedma, que es el padrón que nos facilitó la Justicia Federal, pueden votar el 4 de marzo. El lugar siempre se hizo en el colegio por una cuestión geográfica, sí, que está en el centro de la ciudad, en el barrio América, en el colegio del barrio América. En esta oportunidad, Educación nos dijo que no íbamos a poder utilizar el establecimiento porque lo están refaccionando, inclusive para esa fecha no lo terminan. Así que optamos y estamos, pero lo vamos a confirmar la semana que viene con Educación, estamos trabajando y hablando de este tema, el CEM 18, ¿sí? De todas formas, los directores volvían hoy. Y estás en eso, estás en plena tratativa, claro, digamos. Claro, exactamente. Está bien. Así que si no hay ningún problema con el director del CEM 18, lo estaremos haciendo ahí, pues también por una cuestión de cercanía, que queda a 2 cuadras del colegio donde se hacía siempre, que es tradicional. Y bueno, y las candidatas ahora ya van a empezar su campaña, ¿sí? Así que seguramente después te pasaré los teléfonos para que se puedan comunicar con ellas y hacerles entrevista y cuál es el proyecto y las cosas que proponen para ser las nuevas consejeras del Consejo de la Mujer. En esta oportunidad se van a elegir 8 titulares, porque hubo una reforma antes, eran 12 consejeras titulares y 12 suplentes. Sí, me acuerdo. Las que asumen son las titulares. Las suplentes se proclaman por si alguna renuncia y después asumirían ellas. Bueno, ahora son 8 titulares y 8 suplentes. Y la persona que va a votar, la mujer que va a votar, puede optar. Hay un listado donde están las 23 candidatas y puede elegir una y hasta 16 mujeres, ¿sí? Ajá. Y después, por cantidad de votos, se ve la cantidad de votos que obtuvo cada una, porque acá no hay un listado, acá hay, cada candidata es una, es única. Claro, claro. Y entonces la que más votos obtuvo va a ser la que preside ese consejo y la van a acompañar las otras 7. Bien. Está cerrando su ciclo, ¿cuándo? Perotti es la que está actualmente, ¿no? Exactamente, actualmente está Perotti, y bueno, una sola que también hoy está integrando el Consejo de la Mujer, que es Adela D'Agostino, que se inscribió para poder participar de nuevo, pero después son todas nuevas. Mira. no hay otras consejeras que... Y hay consejeras que ya han participado también del Consejo de la Mujer, pero que no que actualmente hoy no son consejeras. Ah, claro, claro. No son de la actual gestión, está bien. Claro, el listadito yo estoy en la calle, por eso no te lo paso. No, pero lo tenemos acá, lo estábamos mirando. Viste que uno cuando agarra el listadito empieza a chusmear, esta la conocemos, esta no, esta... Sí, hay mujeres conocidas en la ciudad, hay ex legisladoras, mujeres que trabajan en la función pública y que muchos las conocen, así que sí, sí. Y después hay chicas también que son jóvenes y que, bueno, que quieren participar y ayudar con esta cuestión de género y ayudar. Eso vimos, muy lindo también, vimos, identificamos un par de sub-25, de hecho, muy jóvenes. Exactamente, buenísimo. Sí, sí, que es bueno, es la conjunción de jóvenes y gente con experiencia es buena. Bueno, así que bueno, todo quedará en manos de las mujeres que van a ir a votar el 4 de marzo. El 4 de marzo hay que ir a votar, pero todavía resta ahí, está muy cerquita de confirmarse, que sería en el CEN 18. Si no es ahí, habrá que buscar otra alternativa, si no sería el CEN 18. Exactamente, así es. Fabiana, muchísimas gracias. No, a vos, al contrario. Abrazo grande y ahí estaremos atentos, bueno, obviamente. Cualquier consulta, cualquier duda, Brown 161, porque nosotros nos mudamos, antes estábamos en 7 de marzo y Tucumán. Sí, ahora estamos en Brown 161. Ahora están ahí. ¿Sí? ¿Dónde estaba el Consejo Deliberante? Sí, y las mujeres, déjame decir esto último, que entren a la página del municipio, www.vierma.gov.ar, ahí está cargado el padrón, gov con B corta, entran, están cargados el padrón, ponen el número de documento donde dice matrícula y va a saltar si están o no habilitadas para poder votar el 4 de marzo. Muchísimas gracias, vamos a estar reiterando toda esta información y obviamente a la espera de la confirmación si el lugar es ese que ya estuvieron ustedes sondeando o si es otro lugar, seguramente lo informarán oportunamente. Bueno, abrazo. Abrazo, chao, hasta luego. Hasta luego. Fabiana Malpiri de la Junta Electoral Municipal contándonos de la elección de la mujer. 25 se anotaron, 20. Uno que renunció y una que no estaba en el padrón y que la bajaron. Quedaron 23, de las cuales van a quedar 16, 8 titulares, 8 suplentes. El sistema es de preferencia, no de tacha, me corrigió, tiene razón, es marcás la que te gusta, porque el otro es marcás la que querés que se vaya, en este caso es marcás la que te gusta, la que reciba más votos será la que presida el Consejo de la Mujer. Llama la atención... pero a mí me llamó la atención esto que daba también como dato Fabiana Valperi, de que de las que están actualmente en gestión, solo una va a animarse a ir nuevamente, las otras desistieron de ser parte del Consejo Municipal de la Mujer, seguramente tendrán sus motivos.